Hoy vamos a estudiar el tema del judaísmo. Muy bien. Vamos a comenzar leyendo aquí la introducción. Bueno, el logotipo del judaísmo es la estrella de seis puntas o también conocida como la estrella de David. Vamos a conocer entonces algo acerca del judaísmo y vamos a tocar seis puntos en la clase de hoy acerca del judaísmo. Vamos a conocer la historia bíblica del judaísmo y después vamos a pasar a la historia extrabíblica del judaísmo. Luego vamos a conocer el judaísmo en la actualidad. Específicamente vamos a ver siete tipos de judaísmos que existen hoy en el mundo. Después vamos a ocuparnos de una lista resumida de las escritos o escrituras más importantes para el judaísmo contemporáneo. Y por último vamos a hablar de los errores del judaísmo a la luz de la Biblia, de manera muy resumida, porque ya abordamos todos los errores de manera general en cuanto a las grandes doctrinas bíblicas en la primera parte de este curso. Ustedes se pueden remitir a esos videos que se llaman, pues, los errores doctrinales de las sectas, y ahí está todo desglosado doctrina por doctrina. Comencemos pues hablando de la historia del judaísmo, aquí en nuestras notas. La historia bíblica del judaísmo, podemos decir que el origen del judaísmo está en Abraham, como se nos relata en Génesis capítulo 12 de las escrituras judeocristianas o la Biblia. En el Antiguo Testamento se nos dice cómo Dios establece un pacto con este personaje, este patriarca llamado Abraham. Y en ese pacto Dios le promete a Abraham darle una descendencia, darle una tierra, y a través de su descendencia y de su tierra Dios va a alcanzar a las naciones para bendecirlas. Al principio, esa religión era conocida simplemente como la religión de los hebreos o la religión de los israelitas. Pero a partir del siglo antes de Cristo, después de los tiempos del exilio en Babilonia, ya se le llama judaísmo, como hoy en día la conocemos. ¿Okay? Esta religión experimentó un gran progreso después de los tiempos de Abraham, unos 500 años después, con la llegada de Moisés, según el relato bíblico. Cuando Dios establece una nueva etapa de relación con su pueblo y Dios se revela de una manera mucho más detallada para ellos a través de Moisés, en lo que respecta a las prácticas, a los mandamientos, a los rituales, a las festividades religiosas que debían ser observadas por su pueblo del pacto. No solo eso, pero Dios renueva su pacto y le da a Moisés las dos tablas del pacto que tenían las 10 palabras según dice el hebreo, o las 10, nosotros le llamamos los 10 mandamientos, también se le conoce como el decálogo. Y esa renovación que Dios hace de su pacto que había hecho con Abraham y se reafirma por medio de Moisés, cobra detalles más específicos, particularmente en lo que respectaba a las bendiciones y a las maldiciones que Dios había estipulado para con su pueblo en función de la obediencia o la desobediencia de ellos. Así que el judaísmo tiene un gran avance en tiempos de Moisés, pasan otros 500 años después de Moisés y hay otro avance en el desarrollo del judaísmo, con la llegada del periodo de la monarquía, particularmente con el rey David, que fue el segundo de los reyes de la monarquía del pueblo de Israel. El rey David viene y cuando él se hace rey, él establece la ciudad de Jerusalén como la capital de la nación de Israel. Y esta ciudad es importante porque se va a venir a convertir en la capital del judaísmo por todas las edades. Bueno, aunque hubo varias etapas donde el judaísmo perdió el dominio de Jerusalén, pero siempre se ha considerado esa ciudad como la santa ciudad en el judaísmo. Además, el hijo de David, llamado Salomón, es el que finalmente construye un majestuoso santuario, un templo para Dios que concede al pueblo de Israel afianzar su identidad nacional y su identidad espiritual como pueblo de Dios. Entonces, con esta familia, con esta dinastía, la dinastía de David, Dios reafirma el pacto que había hecho con Abraham y con el pueblo de Israel a través de Moisés, el pacto en Sinaí, y le promete a David que a través de él va a venir una dinastía de la cual eventualmente iba a llegar el Mesías, libertador y rey no solo de Israel, pero de todas las naciones. Así que aumentan los detalles del pacto de Dios con su pueblo. Sin embargo, el pueblo de Dios se olvida de su pacto y abandona muchos de los compromisos asumidos para con Dios, y eso va a traer sus consecuencias. Israel descuida las prácticas de su fe y sus compromisos pactados, entonces provocan la ira de Dios, descuidan el templo de Dios y Dios se enoja con ellos. Y aún así, Dios extiende su misericordia para con ellos, enviándoles profetas una y otra vez para amonestarlos, para advertirles de las consecuencias y de las calamidades que les esperan por su falta de lealtad, por su falta de gesed en hebreo, por su falta de fidelidad. Muchos de esos profetas murieron como mártires a manos del pueblo y otros escribieron documentos como testigos de la revelación que Dios les había dado a su pueblo de Israel. De esos escritos conservamos hasta el día de hoy una buena cantidad de información en el Antiguo Testamento. Los profetas también en ese periodo anticiparon tiempos de prueba y tiempos de gloria para el futuro de la nación de Israel. Y también hablaron más detalles acerca del Mesías prometido que todos los judíos esperaban. Entonces, finalmente pasa el periodo del Antiguo Testamento y llega el tiempo en donde aparece Jesús de Nazaret. Y con la llegada de Jesús de Nazaret, el judaísmo experimenta una división. Una parte del judaísmo, aquella parte del judaísmo histórico que se había mantenido creyendo en Dios, esperando que Dios le justificaba por la fe, este judaísmo creyó en Jesús de Nazaret como el Mesías. Pero el judaísmo que había abandonado su creencia en la gracia de Dios, en la gracia que Dios otorga por la fe y que se habían distorsionado a pensar que por medio de sus obras ellos podían justificarse delante de Dios, esta vertiente del judaísmo rechaza a Jesús y se genera este cisma en el judaísmo. Eventualmente, el judaísmo que cree en Jesús de Nazaret se convierte en el cristianismo, en una base para el cristianismo, y estos, al aceptar a Jesús como Mesías, pues son ahora identificados como cristianos y más que como judíos. Las primeras décadas de esa transición histórica no se veía una diferencia entre los cristianos y los judíos, pero con el paso del tiempo, a medida que el número de los no judíos cristianos fue aumentando y rebasó el número de los cristianos de origen judío, se pudo identificar claramente que el cristianismo era una cosa diferente del judaísmo tradicional. Bueno, ahí digamos que completamos la historia bíblica del judaísmo y ahora entramos a la historia extrabíblica del judaísmo. Ya que el judaísmo tradicional que rechazó a Jesús y el cristianismo se radicalizaron, entonces hubo un factor histórico que vino a agregar al problema en el judaísmo y fue la aversión que los judíos tradicionales tenían contra los romanos. Los judíos tradicionales que rechazaron a Jesús se rebelaron contra los romanos y los romanos, cansados de esta actitud sediciosa del judaísmo tradicional, finalmente enviaron a uno de sus más célebres generales de aquel tiempo, Tito Vespasiano, que en ese tiempo era un general del ejército romano. Este Tito eventualmente llegaría a convertirse en un emperador, pero no en este tiempo todavía. Así que va y destruye la ciudad de Jerusalén, hace una gran masacre de judíos, se llena Palestina de judíos crucificados, miles de ellos por su rebelión, y destruye el templo de Jerusalén, que era una parte muy importante para sostener la cohesión del judaísmo hasta ese momento. Los judíos no se quedaron conformes a pesar de que fueron aplastados en la rebelión del 70. Ellos se reorganizaron en una ciudad que estaba como a unos 60 kilómetros al noreste de la ciudad de Jerusalén y se crea esta nueva comunidad llamada Yavne, o también se conoce como Jamnia, y se convierte en la nueva capital del judaísmo en el tiempo en que Jerusalén había sido destruida. Pero su descontento contra los romanos no había terminado. Y esto, eventualmente, unos 60 años después, estalla otra guerra entre los judíos y los romanos por ahí en el año 132. Y esto fue porque los romanos aumentaron su presión contra la práctica del judaísmo, específicamente les prohibieron seguir practicando el rito de la circuncisión y decidieron construir un templo profano para los judíos en la ciudad de Jerusalén en honor a Júpiter, el dios principal de los romanos. Esto fue el detonador que estalla esta nueva guerra entre los judíos y los romanos, que se extendió por unos 3 años y finalmente de nuevo los romanos ganan la guerra, como era de esperar, y los judíos sufren una gran pérdida. Los judíos fueron definitivamente prohibidos de entrar a la ciudad de Jerusalén a partir de ese entonces, y Jerusalén se constituyó en el imperio como una ciudad romana y los judíos no tenían permiso de entrar a ella. Así que los judíos se dispersan aún más por varios lugares y en esta época se gesta lo que hoy en día se conoce como el judaísmo rabínico. Es decir, un nuevo judaísmo, como había perdido la ubicación geográfica y ritual como su epicentro de la religión, ahora se convertiría la enseñanza como ese elemento cohesivo de su creencia, ahora que habían perdido acceso a la ciudad de Jerusalén. Así que en este judaísmo rabínico se centra en las tradiciones y los comentarios que los judíos tradicionales empiezan a producir o continúan produciendo respecto a las escrituras. A este periodo de la historia del judaísmo también se le conoce como la era talmúdica y abarca más o menos desde el siglo III, desde el principio del siglo III, es decir, del año 200 hasta el año 500 de nuestra era después de Cristo. Y aquí se produjeron varios documentos, por eso se llama la era talmúdica, porque se produjeron lo que se conocen como los talmudes, específicamente el Talmud de Jerusalén o palestino y el Talmud babilónico. Y ya les voy a hablar un poco de eso más adelante. Pero tenían un énfasis en la vida práctica, en la aplicación práctica de las escrituras. Pasan los siglos y entramos a la Edad Media. Ya durante la Edad Media los judíos se habían dispersado por varios lugares, especialmente por Europa, y se producen dos estilos de judaísmo allá en Europa. Uno en la península ibérica, lo que llamamos España hoy, y a este tipo de judaísmo se le llama el judaísmo sefardí o sefardita, y otro judaísmo, otra expresión del judaísmo, se gesta en lo que hoy llamamos Alemania y en aquel tiempo se le llamó judaísmo askenaz. Y ahí tenemos aquí pueden ver una foto de cómo se cree que se vestían los judíos sefarditas en aquel tiempo. Bueno, en ese tiempo también en la Edad Media fue cuando se crean algunas de las corrientes del judaísmo que han perdurado ya por siglos. El judaísmo pues ha logrado sobrevivir a lo largo de la historia y de muchísimas persecuciones, tanto de cristianos como de musulmanes, después de que nace el Islam en el siglo VII de la era cristiana. Sufrieron grandes masacres y qué decir ya más recientemente en los siglos como el pasado, donde en la guerra mundial fueron víctimas del holocausto, ¿verdad? Por millones fueron perseguidos, pero también el hecho de que en 1948, el siglo pasado, los judíos recuperaron la oportunidad de regresar a la tierra de Palestina y reconstruirse como nación. Así pues, tenemos un resumen de la historia extrabíblica del judaísmo. Ahora, veamos el judaísmo en la actualidad. En la actualidad, en el mundo, hay unos 15 millones de personas que practican el judaísmo. Tengan cuidado de no confundirse entre el judío como patriota, como una identidad nacional, y el judaísmo como una identidad religiosa. No son lo mismo, a veces se traslapan, pero no son lo mismo. ¿Está claro? ¿Están entendiendo la diferencia? Muy bien. Ok, entonces, los que practican el judaísmo como religión en el mundo se calcula que son un poco más de 15 millones de personas, Pero no todos los que practican el judaísmo en la actualidad son iguales. Ahí se han identificado al menos 7 tipos de judaísmos, aunque podríamos decir que hay 3 que son los dominantes. Vamos a conocer el resumen de estos judaísmos. El primero de ellos es el que se conoce como judaísmo ortodoxo. ¿Y a qué suena a ortodoxo? Bueno, a que se apegan a las tradiciones de los rabinos desde la era talmúdica. Este es el heredero del judaísmo rabínico desde los siglos tempranos de la era cristiana. ¿Están siguiendo la lógica? Por eso se le llama judaísmo ortodoxo. Ellos son muy estrictos en guardar el sábado, ellos no conducen un vehículo los sábados, ellos no trabajan los sábados, ni siquiera usan electricidad, los más ultraortodoxos. Guardan la dieta kosher, es decir, la dieta tradicional judía que se establece en los libros de Levítico y en los otros del Pentateuco. Este tipo de judíos no consiente en que sus hijos se casen con personas que no sean judíos de religión como ellos, entre otras tantas creencias. Pero aún dentro de los judíos ortodoxos no todos son iguales. Hay diferentes subgrupos de judíos ortodoxos. Se podrían decir que los judíos ortodoxos se pueden dividir en 2 grupos. Los ortodoxos cerrados o también llamados ultraortodoxos y los ortodoxos abiertos. Ahora vamos a conocer un poco acerca de cada uno de estos subgrupos. Los judíos ortodoxos cerrados son llamados jaredís, o con H a veces lo vas a encontrar escrito, judíos jaredís o judíos ultraortodoxos. Tú los vas a identificar, ustedes seguramente los han visto, especialmente si ustedes han ido a la ciudad de Los Ángeles, porque allí se ven en la calle. Yo los he mirado en la ciudad de Nueva York, para los que viven en Nueva York, ahí también se les puede ver comúnmente. Tú los vas a identificar porque son judíos que traen, están vestidos todos de negro, los varones, traen un gorro, un sombrero negro, se dejan crecer la barba y así unos como caireles. ¿Los han visto? Algunos hasta traen unos sombreros grandes y gruesos, así. Así que se dejan ver muy, muy conservadores. Las mujeres visten de una manera muy modesta, no usan adornos, visten de una manera muy, muy, poco llamativa. Ellos tienen un estricto apego al cumplimiento de la Torá, o sea, de la ley. Y ellos, los ultraortodoxos más radicales, no se juntan con otros que practiquen el judaísmo diferente a ellos. O sea que estos no solo no se juntan con los que no son practicantes del judaísmo, sino aún con los que practican el judaísmo, pero en otra de sus expresiones que no son las de ellos. Incluso los ultraortodoxos se pueden subclasificar en 2 tipos de ellos, los hasidís y los yeshivís. Vamos a conocer cada uno de ellos. Primero, los ultraortodoxos hasidís. Ellos enfatizan una comunión directa con Dios mediante la oración, la adoración gozosa. Ellos cuando celebran, bailan, cantan, aplauden, son más festivos. Y a veces ellos se conceden el contacto con otros judíos que no son tan estrictos como ellos. Ahí ustedes pueden ver una foto de cómo uno se los puede encontrar por allí. Los otros, los ultraortodoxos yeshivís, o también se les llaman los ultraortodoxos litvishes, porque son de Latvia, mayormente del país de Latvia, de una antigua república soviética. Ellos enfatizan una versión más intelectual, más académica, más estricta en el sentido intelectual del estudio de la Torá y también del Talmud, que ahorita les voy a explicar qué es. Y ellos se oponen a los hasidís, tienen esa tensión entre los ortodoxos de la otra vertiente, y ustedes pueden ver la diferencia, cómo están ellos vestidos. ¿Okay? Ahora, les dije que había 2 tipos de judíos ortodoxos, los cerrados o ultraortodoxos, ya fuera hasidíes o yashidíes, pero también les dije que había ortodoxos abiertos. Los ortodoxos abiertos, por otra parte, son mucho más flexibles. Ellos ya consienten en que las mujeres puedan tomar parte del liderazgo. También ellos dan permiso de relacionarse con otros judíos que practiquen el judaísmo, aunque no sean ortodoxos. Bueno, así podemos resumir el primer tipo de judaísmo de los 7. Número 2, el judaísmo reformista, o también llamado el judaísmo progresista. Este judaísmo enfatiza más la ética de la ley que el cumplimiento estricto de ella. Aceptan el ser flexibles y adaptables a las realidades contemporáneas. Este judaísmo acepta la modernidad, se preocupa más por la justicia social que por los ritos. Se ocupa más de lo moral a nivel privado que de lo ritual a nivel religioso. Este judaísmo es muy rechazado por el judaísmo ortodoxo porque se considera como un judaísmo light y un judaísmo humanista. ¿Me entienden? Así como en la teología protestante se infiltró el liberalismo teológico y también en el catolicismo romano, esta podríamos decir que es la expresión judía de ese fenómeno. Ahora veamos el tercer tipo de judaísmo, el judaísmo conservador o masortí, que significa en hebreo tradicional. Y este judaísmo es básicamente el punto medio entre el judaísmo ortodoxo y el judaísmo progresista o reformista. ¿Entienden? Ellos consideran que la ley judía es obligatoria, pero en la práctica, como tienen flexibilidad en sus interpretaciones, entonces no son tan estrictos. Ellos permiten hacer ciertas actividades el día de reposo, como conducir su vehículo. Ellos le dan permiso a las mujeres a hacer oraciones públicas en las sinagogas y cosas como estas que son, digamos que, inconcebibles en el judaísmo ortodoxo. Muy bien. Ahora ya vimos los, digamos que esos tres judaísmos son los más populares. El que viene es aún más secular. Este judaísmo, si dijimos que el reformista era ya mucho más tolerante con la modernidad, hay un cuarto tipo de judaísmo que llamamos el judaísmo nominal o el judaísmo secular. Estos son normalmente miembros de familias que practican el judaísmo, ya sea ortodoxo o conservador, pero que ellos a nivel individual no lo comparten a nivel de convicción interna, sino solamente lo practican a un nivel cultural. Ellos son parte de las celebraciones, de las tradiciones del judaísmo y de los ritos, pero lo hacen más por compromiso con la familia, como tradición histórica, pero no por una creencia interna. Algunos de ellos, de hecho, se consideran humanistas y hasta ateos, y ven el judaísmo solamente como una expresión o como un valor histórico que los motiva a practicar la justicia, la libertad, el respeto, la tolerancia, es decir, los valores y los derechos humanos en general, pero no lo hacen por un apego a Dios o motivados por un apego a las escrituras, sino más bien como una herencia cultural e histórica de su identidad etno-religiosa. Número 5, el quinto tipo de judaísmo es el que se conoce como el judaísmo caraíta, y es un porcentaje minoritario de los judíos el que practica este judaísmo. Ellos reconocen solamente la Tanakh como máxima autoridad. Ahora, ¿qué es la Tanakh? ¿Alguien se acuerda qué es la Tanakh? La Tanakh es la forma que los judíos llaman a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces ya van a ver ahorita que pasemos al siguiente punto, que el judaísmo tiene diferentes escritos muy importantes en su tradición. El primero y más importante de todos es la Tanakh, que estrictamente hablando, solo esos son escritos inspirados por Dios. Pero aparte de esos hay otros que ahorita vamos a ver en el siguiente punto, pero adelantándonos, este tipo de judaísmo solamente le da aprecio a la Tanakh y descontinúa los otros documentos importantes del judaísmo. Rechaza las tradiciones y además no solamente se centra solo en la Tanakh, sino que le da al estudiante de este judaísmo la libertad de interpretar la Tanakh como él quiera, sin tener que apegarse a los estrictos dictados de la Midrash y de los otros sistemas que vamos a mencionar en unos momentos. Así que a esto se le llama el judaísmo caraíta. Todas estas expresiones del judaísmo no son, no, son un judaísmo que no considera a Jesús de Nazaret como alguien legítimamente el Mesías judío. ¿Me entienden? Pero las últimas dos expresiones del judaísmo que vamos a ver ya creen en Jesús de Nazaret, en Yeshua, como el Mesías prometido. El primero de estos judaísmos se conoce como el judaísmo nazareno. Ellos también aceptan la Tanaj como máxima autoridad y aceptan que Jesús de Nazaret es el Mesías esperado, pero no lo consideran divino, no creen que nació de una virgen, no creen en la doctrina de la Trinidad. Es decir, ellos creen en Jesús como el Mesías, pero niegan las doctrinas principales del Nuevo Testamento desde una perspectiva evangélica. Finalmente tenemos el judaísmo mesiánico. Ellos creen que Jesús es el Mesías y además aceptan todas las doctrinas tradicionalmente evangélicas que ya han mencionado, pero conservan, no por motivos meritorios, pero por motivos festivos y por apego a la Tanaj, la costumbre de celebrar y observar algunas o la mayoría de las fiestas religiosas y de las tradiciones judías. Así que ahí tenemos un resumen de los 7 tipos de judaísmos que se pueden encontrar en el mundo hoy. Ahora vamos a pasar a hacer un resumen de los escritos, de las escrituras que en el judaísmo se estudian. Vamos a comenzar con la que ya estábamos mencionando, la Tanaj. Cuando nosotros vimos el curso de resumen del Antiguo Testamento, yo les expliqué con detalle cómo está constituida la Tanaj y la comparación que hay entre la Tanaj y la división de los libros del Antiguo Testamento de la Biblia en el ambiente reformado o protestante para que se pueda hacer la comparativa. Hoy nada más vamos a hacer un repaso de eso. La Tanaj es lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento. La palabra Tanaj es una abreviatura de 3 partes. La primera parte, que es esto, abrevia la Torá, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento de las Biblias de herencia reformada, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Torá. Entonces, la segunda frase de la palabra Tanaj, la letra Na, abrevia la palabra Nevi'im, que es la palabra hebrea para los profetas. Y ahí incluye otra lista de libros del Antiguo Testamento, algunos de lo que llamamos libros históricos nosotros y los libros proféticos. Y finalmente la letra K, o a veces la letra J fuerte, aspirada, de la palabra Tanaj, abrevia la palabra Ketuvim, que son los escritos o los libros que nosotros llamamos poéticos, algunos de ellos, especialmente el libro de los Salmos. Cuando encontramos en el Nuevo Testamento pasajes como el de Lucas 24, cuando Jesús, camino a Emaús, le dice a aquellos cómo Moisés, los profetas y los escritos hablaban de él, se refiere precisamente a la Tanaj. ¿Está claro hasta aquí, alumnos? Muy bien. Entonces, la Tanaj es obviamente el libro más importante del judaísmo. Y estas 3 divisiones, la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, son realmente las 3 divisiones del Antiguo Testamento hebreo que se agrupa en 24 libros en su totalidad. Para nosotros, de la tradición judeocristiana, tenemos 39 libros en las iglesias de historia reformada, los que católicos llaman protestantes. Los católicos han agregado otros libros a esto y las iglesias ortodoxas orientales han agregado aún más libros en su tradición. Todo esto lo expliqué debidamente en el curso de historia de la iglesia medieval y en historia, especialmente en la historia de la iglesia de la reforma, en la clase donde vimos la contrarreforma. ¿Ok? Pero no nos vamos a ocupar de eso, solamente estoy mencionando por si alguien se quiere referir a esos videos, ahí puede ver esta explicación con más detalle. Muy bien, entonces podemos decir que básicamente la Tanaj es idéntica al Antiguo Testamento protestante. ¿Está claro? Seguimos entonces. Segundo escrito importante en el judaísmo es el que se llama el Targum. El Targum es una traducción de la Tanaj al idioma arameo. Recuerden que el idioma tradicional del Antiguo Testamento es el idioma hebreo, pero el arameo vino a ser el idioma dominante para los judíos después de la cautividad babilónica. ¿Por qué? Porque el idioma arameo era el idioma hablado en Aram o Caldea, también se le conoce como caldeo antiguo. Y es el idioma que se hablaba en las calles de Israel en los tiempos de Jesús y de los apóstoles. Así que, para que las nuevas generaciones, especialmente después de la Segunda Guerra de los Judíos, es decir, en los tiempos rabínicos, se hizo muy importante, por causa de la dispersión en el judaísmo tradicional, que la nueva generación entendiera la Tanaj en el idioma coloquial que se hablaba en la calle. Y para eso se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al arameo. Y esa traducción se llama el Targum. Esa traducción ha sido ampliamente usada por los judíos desde los tiempos de Esdras, unos 500 años antes de Cristo, más o menos hasta el siglo X de nuestra era. Es decir, esa traducción ha sido la traducción de uso cotidiano en el judaísmo por 1500 años, casi nada, ¿se imaginan? A la traducción entonces de la Torá al arameo se le ha llamado el Targum de Onkelos, y a la traducción al arameo de los profetas, o sea, óiganlo bien otra vez. Dijimos que la Tanaj, el Antiguo Testamento, se conforma de la Torá, de los Nevi'im y de los Ketuvim. ¿Está claro? La traducción de la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento cristiano, esa traducción se le llama como el Targum de Onkelos. ¿Ok? Cuando oigan el Targum de Onkelos, se está refiriendo a la traducción al arameo del Pentateuco. Y luego, cuando oigan el Targum de Jonatán, esa es la traducción de los Nevi'im, es decir, de los libros de los profetas, en la segunda división de la Tanaj. Los escritos, como se usaban mayormente el libro de los Salmos para fines litúrgicos, es decir, para adoración y cantar, esos no fueron traducidos al arameo, porque en las reuniones en la sinagoga, los cantos, los salmos se cantaban en hebreo. Así que no vieron necesidad de traducirlo al arameo. ¿Está claro? Bueno, entonces, como ya expliqué, debido a que el hebreo antiguo cayó en desuso desde los tiempos del exilio, es decir, del siglo VI antes de Cristo, entonces este idioma se hizo la lengua franca de los judíos. Bueno, entonces ya saben ustedes qué es el Targum. Ahora vamos a hablar acerca del siguiente libro importante que se llama el Talmud. Digan Talmud. Talmud. Yo sé que son muchos libros y que empiezan todos con la letra T y que puede ser enredoso. Ya dijimos la Tanaj y luego hablamos del Targum. Ahora vamos a hablar del Talmud. De hecho, los Talmudes. Ya los mencioné hace unos momentos. Ahora vamos a explicarlos. La palabra Talmud significa estudio. Los Talmudes son literalmente comentarios. Son opiniones de los rabinos antiguos que hicieron a los libros de la Tanaj, es decir, al Antiguo Testamento, con un énfasis práctico para ellos. Los Talmudes más importantes no eran los únicos, ya me los mencioné antes. Hay muchos Talmudes, pero especialmente hay dos que son los más sobresalientes hasta el día de hoy. Ahora, cuando los romanos dispersan a los judíos, aún así, una parte de la comunidad judía se sometió a los romanos y se pudo establecer en Jerusalén por un tiempo después del 70 después de Cristo. A ese grupo de judíos que se dedicaron a empezar a escribir comentarios de las escrituras son los que empezaron la tradición del Talmud de Jerusalén o del Talmud palestino, porque en ese periodo de la historia los romanos nombraron Palestina a esa parte del mundo. Así que el Talmud que se produjo en esa área del Medio Oriente en aquel tiempo se ha venido a conocer como el Talmud palestino o el Talmud Jerusalén. Y hay otro Talmud. Ese Talmud es el Talmud más antiguo. Se terminó de compilar más o menos en el año 200 de nuestra era. Luego, los judíos que se habían dispersado por la parte más oriental de la tierra del Medio Oriente, del Oriente Medio, es decir, la parte de Babilonia, ellos produjeron el Talmud babilónico. Es un poco más tardío, pero es más voluminoso. Son casi 20 volúmenes los que conforman el Talmud babilónico. Y el Talmud babilónico se compone de dos partes. Esos 20 volúmenes constan de dos partes. Los escritos más tempranos del Talmud babilónico se conocen como la Mishnah y los escritos más tardíos se conocen como la Gemara. Entonces, ambos Talmudes, el palestino y el babilonio, se usan hasta el día de hoy en las sinagogas alrededor del mundo. Ahora hablemos un poco de estas dos divisiones del Talmud babilónico, la Mishnah y la Gemara, que la Mishnah también es parte del Talmud palestino en cierto modo, pero ahorita voy a explicar de qué se trata la Mishnah, ¿ok? Mishnah significa repetición. Ahora, recuerden ustedes que antes de que hubiera Talmudes, antes de que hubiera comentarios escritos, ya había escuelas rabínicas que habían hecho interpretaciones y comentarios de las escrituras aún en los tiempos de Jesús. Bueno, la palabra Mishnah significa repetición y esto fue porque aquellas antiguas tradiciones en el principio se transmitieron de manera oral, de generación a generación, a través de la repetición, de ahí la palabra Mishnah. Así que la Mishnah es la primera parte del Talmud babilónico y esas repeticiones ellos dijeron, vamos a escribirlas, es mejor que las escribamos, y las consignaron y la terminaron esta parte del Talmud babilónico más o menos en el año 200. Y como ya dije, eran comentarios, fue una compilación de los comentarios de los rabinos de los 3 siglos anteriores a esa fecha, es decir, desde el siglo 100 antes de Cristo hasta el siglo 200, desde el año 100 antes de Cristo hasta el año 200 después de Cristo, la Mishnah más o menos resume 300 años de tradiciones rabínicas. ¿Está claro? Ok. Ahora, el resto, a los rabinos y a los maestros que escribieron la Mishnah, se les conoce como los Tanaim. ¿Ok? Ahora, los 300 años posteriores de la era talmúdica, es decir, del año más o menos 300 al 500 después de Cristo, las tradiciones rabínicas que se agregaron en este periodo son las que forman la Gemara. Ahora, antes de terminar, la Mishnah tiene 63 tratados o partes. Ahora hablemos de la Gemara, que es la segunda gran parte del Talmud babilónico. El término Gemara significa logros o cumplimientos. Es la parte complementaria del Talmud babilónico que se escribió en los últimos años. Y a los que lo redactaron se les llama Amoraim, que significa comentaristas. La Gemara tiene a su vez dos partes, una de preceptos legales que se llama la Halaká y otra parte de interpretaciones de carácter no legal que se llama la Agadá. ¿Ok? Bueno, así tenemos un resumen del Talmud. Ahora vamos a hablar de la Midrash. Yo sé que son muchos libros, pero pues tengan paciencia, es bueno al menos una vez escuchar de estas cosas. La palabra Midrash significa explicación o investigación. La Midrash son otros comentarios rabínicos, específicamente de la Torá, pero también son comentarios del comentario. ¿Se acuerdan? El comentario se llama Talmud y los comentarios hechos al comentario pues son la Midrash. Es decir, una peculiaridad del Talmud es que era muy explicativo, pero poco ilustrativo. Entonces, la Midrash era tratar de narrar historias, ejemplos o anécdotas para ilustrar puntos del Talmud y de la Torá. Espero que no sea tan confuso. La Midrash fue compilada durante el mismo periodo de la era talmúdica. En la Midrash hay literatura alegórica o narrativa que se llama Agadá, como la que vimos anteriormente. Hay interpretaciones legales también, Alajá, e interpretaciones místicas de visiones, que se llama la Pesher. Bueno, ese es la Midrash. Ahora, después de haber hablado de los documentos principales del judaísmo, vamos a hacer un resumen de las prácticas más tradicionales e históricas del judaísmo tradicional que se mencionan en las escrituras del Antiguo Testamento y que todavía son observadas a medida de lo posible, algunas no porque no existe el templo para celebrar los sacrificios, pero Las prácticas históricas del judaísmo tradicional son, en primer lugar, la circuncisión de los varones al octavo día, por orden de Dios, ahí desde tiempos de Abraham. Número dos, el estudio de la Torá, que está bien prescrito en Deuteronomio capítulo 6 y en otros pasajes. La observancia del día de reposo, que es parte del decálogo o de las 10 palabras de las Devarim en hebreo. Cuatro, la conmemoración de las fiestas judías, tales como la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, o que se llama Sukkot, el Purim, o sea, la fiesta de las suertes, es decir, la fiesta estipulada en el libro de Esther, la fiesta de las luces, o Hanukkah, que se agregó en los tiempos de intertestamentarios cuando los macabeos se liberaron del dominio griego. También las fiestas de Año Nuevo, que se llama Rosh Hashanah, o fiesta de las trompetas, el día de expiación, que es Yom Kippur, que por desgracia, desde que no existe templo, no se puede celebrar, porque consiste en un sacrificio que se celebra sobre el altar del principal del templo de Dios, que por ahora no existe, y los días de los ayunos. Otras de las prácticas del judaísmo tradicional, pues están las peregrinaciones, algunas de estas fiestas, y la observancia de la dieta kosher que ya mencionamos. Finalmente, hablemos de los errores. Los errores del judaísmo a la luz de la Biblia, a la luz del Nuevo Testamento, desde una perspectiva evangélica. El judaísmo actual, contemporáneo, especialmente el más ortodoxo y conservador, sigue repitiendo los mismos errores, los mismos fallos que se registraron ya en el Nuevo Testamento que nosotros vemos. En las cartas de Pablo, en el libro de los Hebreos, se observa cómo los autores del Nuevo Testamento están tratando de corregir la tendencia de los nuevos cristianos a rejudaizar por la presión del ambiente de su tiempo. Entonces, lo que vemos en el Nuevo Testamento, que son reacciones a los judaizantes, básicamente sigue siendo vigente para gran medida del judaísmo contemporáneo. Y asimismo, los argumentos y las respuestas del judaísmo tradicional que vemos en el Nuevo Testamento se siguen usando el día de hoy. Aquí podemos listar la siguiente enumeración de errores del judaísmo que todavía prevalecen hasta este día. En primer lugar, obviamente, rechazan la inspiración del Nuevo Testamento. Ellos incluso ponen algunos de los más ultraortodoxos, como ya vimos, valor a la Torá, incluso por encima de los profetas y los escritos, al puro estilo de los saduceos del Antiguo Testamento, de los tiempos de Jesús. ¿Se acuerdan? Que ellos solo reconocían la Torá, mientras que los fariseos reconocían toda la Tanaj. El judaísmo todavía niega la Trinidad, creen que Dios es solamente uno, y bueno, es uno Dios, pero niegan las personas de la Trinidad. Obviamente, el judaísmo tradicional rechaza a Jesús como Mesías, excepto el judaísmo nazareno y el mesiánico, pero ya dijimos, la gran inmensidad de la mayoría de los judíos contemporáneos sigue negando a Jesús como Mesías. Obviamente, creen que afirmar la deidad de Cristo es una blasfemia, rechazan que su sacrificio haya sido expiatorio, lo consideran un hijo ilegítimo de María, niegan la resurrección de Cristo y obviamente rechazan que vaya a volver. Ellos siguen esperando su Mesías y han rechazado a Jesús. Y también ellos creen que son salvos por obras. Especialmente los más ultraortodoxos en sus prácticas, ellos se la pasan leyendo el Antiguo Testamento, la Tanaj, especialmente la Torá, todo el tiempo que pueden, y hasta se ponen así unas placas para no voltear y ver a las muchachas cuando pasan, no vaya a ser que cometan ahí lujuria, porque ellos creen que se van a salvar por obras. Así pues, tenemos el resumen de los errores del judaísmo. Y a modo de conclusión, podemos decir que nosotros como cristianos debemos dar muchas gracias a Dios, porque por medio de los judíos, Dios ha preservado para nosotros la maravillosa revelación del Antiguo Testamento de su palabra. Y además, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo nos fue dado por medio de los judíos, como Jesús le dijo a la mujer samaritana de la que se nos habla en Juan capítulo 4. Debemos reconocer, debemos agradecer al pueblo judío su esmero en conservar con integridad las escrituras del Antiguo Testamento y la forma en que ellos han perseverado en cuidarlas y conservar muchas de sus tradiciones a pesar de las dificultades y de las persecuciones a lo largo del tiempo. Hemos de reconocer con humildad cómo en épocas de la historia, a nombre del cristianismo, se les ha tratado mal, se les ha tratado injustamente, se les ha infringido dolor, y eso es obviamente es una tragedia histórica de la que debemos ser conscientes y reconocer. Aunque no fuimos nosotros, ni la herencia que nosotros conservamos, eso se hizo en supuesto nombre del cristianismo. Ahora, no es extraño ver que los judíos tienen una aversión al cristianismo y un rechazo por el evangelio, en parte por estas justificaciones históricas. Pero los judíos merecen nuestra amistad, merecen nuestro interés, merecen nuestra atención evangelística. Un cristiano sabio dijo a un amigo judío, para romper la barrera que había entre ellos, le dijo: mi mejor amigo es un judío. ¿Y de quién estaba hablando? Pues del Señor Jesús, ¿verdad? Porque el Señor Jesús era judío. Muchos usan Isaías 53 para romper el hielo y tratar de evangelizar a los que practican el judaísmo, aunque ellos normalmente lo desvían para referirse alegóricamente al mismo pueblo de Israel. Pero es uno de los mejores pasajes mesiánicos que nos pueden servir para mostrarles a ellos el evangelio. Bueno, así hemos visto un resumen del judaísmo. En la próxima de esta serie nos ocuparemos de otra de las grandes religiones mundiales, pero vamos a dejarlo para el siguiente video. Entonces, allí los espero, nos vemos en la próxima.